Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el lobo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Fernando Tevele, Eugenia Otero. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas noches. Estamos iniciando una nueva misión de La Retaguardia, programa insignia que dio nombre y arrancó la historia de esta radio. Una vez más con la operadora de esta radio, Natacha Bianchi, haciendo... la suplencia veraniega, ¿no? Uy, no te escuché de acá. Bueno. No, estoy teniendo serios problemas. Me confundo a la gente. Estoy apretando cualquier botón. Estamos llegando a una etapa crítica del año, ¿no? Sí, re crítica. Yo siento que estamos ya en diciembre del 2018, por ejemplo. Es nuestro primer diciembre del 2018, este enero. Pero bueno, aquí estamos una vez más para acompañar, para sostener la tarea desde el estudio Víctor Basterra. Nos pueden escuchar a través de la M690, también por la página de La Retaguardia, en el www.laretaguardia.com.ar, sino también pueden descargar la aplicación de La Retaguardia en el Play Store de Google. Tienen la aplicación que les va a permitir escucharnos desde cualquier teléfono. Y bueno, una vez más estamos aquí para sostener... este semanario que bueno, casualmente fue el que inició toda la historia aquí detrás de la radio, que alguna vez nos deberemos tomar el trabajo de contarla cronológicamente para que aquellos que nos acompañan, que eligen escuchar e informarse por medios alternativos, comunitarios y populares, conozcan el detalle de cómo se fue formando esta historia que aquí se escribe semana a semana, o se dice a través de los micrófonos y de la radio semana a semana, en la programación de La Retaguardia. Y bueno, ¿vamos a arrancar con música o no? No sé, tendría que ponerme a buscar algo, porque recién terminamos el programa que estaba saliendo al aire también acá por La Retaguardia, que se llama Patria Soñada. Seguramente ya lo mencionaste, ¿o no? No lo mencioné. Ah, qué bueno, porque estaba ya viendo esa cara en la que tenía miedo de estar repitiendo algo que mi compañero ya por ahí hubiera mencionado y quedó hoy, irrespetuoso. Un inicio como... No, irrespetuosa jamás, no. Loca, igual he escuchado... No soy la única que le pasa. El otro día estaba escuchando un programa de radio y sucedía lo mismo. La compañera del locutor... estaba repitiendo algo y este conductor diciéndole cómo se nota que no me escuchás y estás al lado mío. No, ¿por qué? Si no lo dijiste, bueno, una discusión y sí, claramente... No le había prestado atención. Esta vez no fue el caso, otras veces ha pasado, pero no es lo que pasó esta vez tan particular. Aprovechamos que estamos buscando un temita para invitarlos a todas y todos los que están escuchando. Y los que nos siguen y los que después reproducen las repeticiones que se va dando del programa en los días que nos siguen, que aquí cerca del barrio de Mataderos, cruzando la General Paz, el Loma del Mirador, en el barrio 12 de Octubre, más precisamente en la Plaza Luciano Arruga, el próximo sábado vamos a estar haciendo una actividad a 9 años de la desaparición y asesinato de Luciano Nahuel Arruga, un joven de 16 años que se negó a robar para la policía bonaerense y a partir de ese momento empezó un calvario, un hostigamiento, una tortura física y psíquica desde estos policías bonaerenses, que terminó con su vida y que lo mantuvo casi 6 años desaparecido hasta que sus familiares y amigos, Mónica y Vanessa, al frente de una lucha tremenda, pudieron encontrarlo y al día de hoy, a 9 años de ese hecho terrible que sucedió el 31 de enero de 2009, siguen exigiendo justicia, porque son 9 años de impunidad, 9 años en que no han sido ni llamados a declarar en la causa federal que entienden la desaparición forzada de Luciano Nahuel Arruga, los policías que esa noche estaban en funciones en el destacamento de Loma del Mirador. Así que el sábado, en Perú y Pringles, Loma del Mirador, Plaza Luciano Arruga, desde las 13 horas los invitamos a que participen. Muchos de los compañeros de Radio La Retaguardia van a estar haciendo labores ahí y colaborando con toda la parte de infraestructura de la actividad, que arranca a las 13 horas, que va a tener un montón de juegos y postas para los niños, que va a tener como base y centro la discusión sobre el rol del Estado formando enemigos internos y teniendo a los niños, niñas y jóvenes de los sectores más pobres como parte de esa formación del sujeto, del enemigo interno, ¿no? Del sujeto ese. Y también lo que sucede siempre, que son las intervenciones culturales, las asambleas de familias y la participación de un montón de organizaciones políticas y sociales que confluyen ahí para generar un hecho político importantísimo en la matanza. De paso aprovecho para avisarle, para contarle a la gente que la Retaguardia Papel va a estar saliendo nuevamente a la calle este mismo sábado, 27 de enero, sería el número 2. Así que bueno, también se va a estar repartiendo el día de la actividad y bueno, después dentro de los puntos de distribución gratuita que aparecen mismo en la tapa de la revista, este número sale con esa edición más clara, porque el número anterior no estaba especificado, entonces al no estar impreso todavía la Retaguardia Papel no puedo detallar esa información, así que para en cuanto esté el primer número, vas a tener lo vamos a casarte de un la Retaguardia Papel. Bueno, publicaremos en las redes sociales la información en cuanto esté listo. Redes sociales forever. Vamos a escuchar un temita para darle comienzo a esta nueva emisión de La Retaguardia y volvemos para seguir haciendo este programa. I'm 9 años sin Luciano. 9 años de impunidad. Sábado, 27 de enero. Actividad cultural en defensa de los derechos humanos. Plaza Luciano Arruga, Perú y Pringles. Lomas del Mirador. Plaza Luciano Arruga. Sábado 27. Transmisión de medios populares, alternativos y comunitarios. Te esperamos a las 13 horas. Por el derecho a saber la verdad. Las pibas y los pibes no son peligrosos, están en peligro. Equivocación es un error grande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Qué me importa que diga ese papel? No tengo nada que ver con él. Y no voy a mentir aunque me lo demande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Usted se piensa que soy cínico? ¿Qué culpa tengo yo de la casuística? Si mi apellido es idéntico, es lógico, dice la estadística. No me siga ni me pida que sea cómplice. Me condene, sé quién soy, ande donde ande. Yo no soy el hijo de Hernández. No entiendo nada de genética, pero aún no estoy tan esclerótico como para creer que soy la réplica en mi básico árbol genealógico. No me siga ni me pida que sea cómplice en su mentira. Soy quien soy, no preciso. ¿Se me escucha ahí? Sí. Volvemos al aire. Compañero Matías, quiero que sepa la gente que está escuchando, puso una cara de sorpresa no muy grata cuando le puse la luz de aire, porque está muy concentrado leyendo sobre, informándose sobre una nota que vamos a realizar ahora en unos minutos y que tiene que ver sobre los desaparecidos en democracia de la toma del regimiento de La Tablada. Pero mientras tanto, a mí me gustaría comunicar algo bastante interesante y que no abunda por estos lados, digamos. Sí abunda, pero pago. Siempre de alguna manera te termina perjudicando para todos los que estamos interesados en seguir por este camino de la comunicación alternativa y popular. Esto tiene que ver con que la radio compañera FM La Caterva, que integra la Red Nacional de Medios Alternativos, va a estar realizando un taller de radio durante todo el mes de febrero, gratuito. Se tratan de 4 encuentros. Se van a estar realizando este taller los días sábados de 18 a 21 horas. Se tratan de, como les mencionaba recién, de 4 encuentros. El primer encuentro se va a realizar el sábado 3 de febrero, Y el título de ese encuentro es Hacia una alternativa de comunicación. El segundo y tercer encuentro se trata del sábado 10 y sábado 17 de febrero. Y el título del encuentro es ¿Cómo producimos comunicación popular, alternativa y comunitaria? ¿Quiénes y qué comunicamos? Y después el último sábado de este curso es el 24 de febrero. Y el título de este encuentro va a ser La Radio Sale a la Calle. Me parece que es una propuesta bien, bien interesante, importante sobre todo porque viene de una radio comunitaria.

Esto fue Pescado Rabioso. ¿Qué temazo? Sí, lo puse en alusión de que ayer el Flaco cumplió años y se conmemora el Día del Músico justamente por el día de su nacimiento, ¿no? Que me pareció bastante piola esa cuestión de reivindicar a alguien tan importante como lo fue el Flaco Spinetta en el nacimiento, ¿viste? Que por lo general los próceres se lo recuerda en la muerte, digamos, sí, ¿no? A mí me parece que cada 10 años las sociedades deberían rever sus fechas, ¿no? Y algunas fechas habría que reverlas, ¿no? Sí, unas cuantas, pero bueno, sobre todo para cosas, digamos, podría haber varios, ¿no? Días de la música en el año, por ejemplo, ¿no? Podría haber varios, pero bueno. Yo no le tengo tan gratas noticias como ese hermoso tema, o bueno, sí son gratas noticias, pero de temas que son álgidos aquí en la ciudad de Buenos Aires. Uno de ellos tiene que ver con un caso que, bueno, fue tratado aquí por varios de los programas de La Retaguardia, cuando sucedió un caso de gatillo fácil, el primer caso de gatillo fácil de la flamante policía de la ciudad de Buenos Aires, que tiene que ver con el asesinato de Cristian Toledo a manos de Adrián Otero, un bombero policía de la ciudad, que ante un incidente de tránsito a la entrada de del barrio conocido como la 1114, Cristian venía en un auto con dos de sus amigos y tuvieron algún altercado de tránsito en el cual este bombero Otero los persiguió a los tiros con su auto, lo hirió a Cristian, que después terminó muriendo, y ante la mirada de los vecinos del barrio, que conocían a los chicos, que conocían a Cristian, que trabajaba en una ferretería del barrio, que venían de salir, como cualquier joven, estuvo a punto de acribillar y rematar a sus dos amigos también, como diciendo que, bueno, que a él no le importaba nada, que los iba a boletear, porque total ya había boleteado a Cristian, que Cristian todavía estaba con vida, él se negaba a llamar a una ambulancia, y primero denunció un intento de robo y que él se había denunciado, el nefasto, ¿no? Como siempre, esta versión, la versión Mauro Z de los robos, ¿no? Que siempre hay un intento de robo en el cual hay un buen policía que tiene el ADN de Heidi y de su abuelo, tuvo que repelerse de los cacos a tiros. Bueno, durante algunas horas estuvieron detenidos los amigos de Cristian, los vecinos salieron a la calle y a la comisaría fuertemente a denunciar lo que habían visto, que no había sido así. Rápidamente lograron la libertad a los chicos, que hoy son querellantes en el juicio oral que se va a celebrar contra el policía Otero. Y bueno, las cámaras de seguridad y un montón de testigos dieron por tierra con esta versión de Otero, que hoy espera un juicio a cadena perpetua, no solo por la acción que terminó con la vida de Cristian Toledo, sino por todas las acciones, la persecución, la locura de ir tirando tiros desde un auto con su arma reglamentaria, y haberse negado a dar la atención una vez herido a Cristian Toledo. Todo eso lo está acompañando la Correpi con María del Carmen Verdú, como una de las representantes de los amigos de Cristian y de su mamá. Así que bueno, llega a juicio ese caso de gatillo fácil, el primero de la policía de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, en el contexto de las acciones represivas policíacas, hay una denuncia que hace el CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, en el cual están denunciando que un equipo de TELAM que se dirigió a cubrir una marcha de barrios de pie, estaba volviendo después de cubrir la marcha en un vehículo, en el vehículo que habían ido los cuatro miembros del equipo de TELAM a cubrir la marcha a la sede de Belgrano, y se dieron cuenta, el conductor y quien estaba en el auto, que había un Volkswagen que los venía siguiendo. Empezaron a hacer frenadas de golpe y algunos movimientos doblando en lugares donde no debían doblar, y el auto todo el tiempo lo seguía, realizaba las mismas acciones que ellos, bastante torpes para seguirlos, y en un momento el auto se puso a la par del auto de TELAM, este Volkswagen. Los miembros de Volkswagen se identificaron como policías de la ciudad de la Comuna 4, a lo cual preguntaron si eran miembros de el movimiento Barrios de Pie, ellos se identificaron como periodistas, como miembros de un equipo de Telam, y este auto encubierto de la policía de la ciudad se fue. Pero bueno, es gravísimo, no solo que los persigan a los compañeros de prensa, sino que estaban persiguiendo a lo que la policía pensaba que eran militantes. Las personas que habían ido a marchar los estaban siguiendo con un coche ilegal, con un coche de incógnito, sin ninguna justificación. Para que la policía esté de encubierto tiene que haber una justificación judicial, debe haber un juez que permita la acción no identificada de los policías, y que tiene que ver con el fin de lograr desarmar o desbaratar una banda, o con proteger ante una situación de extrema violencia, en algún caso en particular, la vida de los policías. Este no era el caso. Para los policías eran militantes y en realidad eran periodistas que habían ido a cubrir una marcha y los estaban siguiendo ilegalmente. Algo gravísimo que, bueno, en el transcurso de la semana seguramente en alguno de los programas que aquí suceden en La Retaguardia iremos intentando comunicarnos con los compañeros del CIPREVA o mismo los compañeros de Telam para que cuenten de un hecho nefasto más por parte de las fuerzas de inseguridad. O sea que casi que estamos medio como en una situación, sobre todo los que militamos, de desconfianza total y absoluta, digo, ¿no? Porque empezar a estar perseguidos ahora en la calle, empezar a ver dónde salió, quién es, qué. Bueno, yo creo que hay que estar en las calles convencido de lo que uno está haciendo, ¿no? Después, lamentablemente, las fuerzas represivas siempre han tenido todos estos argumentos y herramientas para intentar romper. Lo que debemos hacer es no estar señalando con el dedo ni transformándonos en la policía roja y generar realmente un consenso y un llamado amplio a discutir cómo nos movemos en las calles, en nuestras manifestaciones, y entender que el paradigma ha cambiado y que como militantes debemos darnos otro compromiso para contenernos y no para generar entre nosotros una represión, una sesgación, un macartismo que en realidad está fundado en la fuerza represiva, y nos estaría pensar de esa manera o ponernos desde esa posición, como ha pasado en algunas de las últimas marchas, nos pondría al mismo nivel o hombro con hombro con la fuerza de inseguridad. Y claramente quienes estamos en la calle denunciando las injusticias sociales no debemos tomar esas herramientas, sino que debemos tomar las de la organización y las de la comprensión y las de consenso, que son las que nos van a permitir, en algún momento generar algún cambio social. Llega el fin de esta nueva emisión de La Retaguardia y esperamos haber cumplido con la labor, ¿no?, de sostener este espacio épico de aquí de la radio. Yo creo que, la verdad, salimos aireosos. Bueno. No obstante, es muy difícil llevar adelante esta tarea, sobre todo siendo el programa central de la radio. Entonces es como, en realidad todos los programas son centrales, pero es como, el programa es de lo, de un poco inicio, de los histórico. De los que parieron La Retaguardia, digamos, ¿no? Entonces es como, uy, el peso de la espalda como pesa un poquito, ¿no? No tenemos por la borda tantos años de trabajo, ¿no? No, creo que la zafamos bien, bastante bien. Después nuestros compañeros darán su veredicto, me parece. Y bueno, ya escucharemos próximos programas cuando retomen el aire Fernando Tevele y Eugenio Otero y veremos qué dicen. Esperamos haberlos acompañado en esta hora y bueno, que los contenidos que intentamos tratar aquí con Nati hayan sido de su placer. Hasta luego, Tevele. Nos vemos.